30 de julio, 1934, Noche de los Cuchillos Largos. El 30 de junio de 1934 se producía el aborto de la acción conspirativa de un círculo de la SA contra Hitler. Se le llamó Noche de los Cuchillos Largos. La Noche de los Cuchillos Largos fue el nombre en clave de los eventos que rodearon al planeado Putsch de Rom, que se debió a la insatisfacción en los círculos de la SA, que consideraban que la revolución debía dar un paso adelante hacia el nacionalbolcheviquismo. Adolf Hitler, en su discurso del 13 de julio de 1934, después del descubrimiento y liquidación del círculo conspirativo, señaló los eventos y el origen del término. Es decir, mientras los miembros de la secta interna prepararon la acción real de acuerdo con el plan, el círculo más amplio de líderes de la SA recibió solo comunicaciones generales, diciendo que una segunda revolución era inminente, que esta segunda revolución no tenía otro objetivo que devolverme la libertad de acción. Que, por lo tanto, la nueva y esta vez sangrienta revolución correspondería a la Noche de los Cuchillos Largos, como se describían horriblemente, en mi opinión. La necesidad de la acción de la SA se justificó por la referencia a mi incapacidad para tomar decisiones, que solo se resolvería si se hubieran creado hechos. Hitler, por tanto, argumentó que fue en realidad quien primero usó la frase, como un nombre o palabra en clave para su golpe. El término, por lo tanto, deriva del supuesto círculo conspirativo o real de la SA bajo el mando del propio Ernst Röhm y fue solo más tarde que pasó a hacer referencia a las medidas defensivas nacionalsocialistas que le siguieron. En la cultura alemana la frase «La noche de los cuchillos largos» es anterior a la masacre. Es una referencia a la matanza de los hombres de Vortigern por mercenarios ángulos, jutos y sajones en el mito artúrico. Hasta que se convirtió en sinónimo de los acontecimientos de 1934, la frase se refería generalmente a actos de venganza. La insatisfacción de Ernst Röhm y el ala izquierda de la SA en la Revolución Nacional del 30 de enero de 1933 puede haber sido un desencadenante importante de los acontecimientos que se intensificaron en el llamado Putsch de Röhm. Para los sectores de izquierda de la SA todavía faltaba la segunda parte, la Revolución Nacional Bolchevique. Además, hubo una considerable tensión entre el Reichswehr y llegó el liderazgo de la SA, debido a que Röhm planeaba abiertamente hacer del Reichswehr y la SA un ejército de milicias bajo su dirección. Al mismo tiempo, Röhm rechazaba cualquier compromiso de los que Hitler intentó lograr en varias ocasiones. El peligro de una guerra civil en Alemania era grande y la posible intervención de Francia y Polonia era altamente probable. En su discurso ante la Cancillería del Reich celebrado el 6 de julio de 1933, Hitler proclamó inequívocamente el fin de la Revolución Nacionalsocialista. La razón de esto fue el temor a la militancia de ciertos círculos de la SA, que estaban presionando por una segunda Revolución Nacional Bolchevique. La terminación de la revolución proclamada por Hitler se convirtió en un acto oficial cuando Wilhelm Frick, en su calidad de ministro del Interior del Reich, declaró en una circular el 11 de julio de 1933. El canciller ha declarado claramente que la revolución alemana está completa. Después de la victoria política del NSDAP, muchos líderes de la SA abrigaron el deseo de formar el núcleo de una nueva Wehrmacht nacionalsocialista. Pero esto fracasó debido al hecho de que Hitler le había prometido al presidente del Reich Paul von Hindenburg cuando fue nombrado que se abstendría de cualquier interferencia en el Reichswehr. Ya durante su encarcelamiento en Landsberg, Hitler estableció como una de las reglas inmutables para la reconstrucción del partido que el nuevo NSDAP nunca debe entrar en conflicto con el Reichswehr. Por otro lado, Ernst Röhm no solo tomó una postura verbal al desairar al Führer en cada oportunidad, sino que también trabajó activamente hacia una revolución, que se planeó bajo el lema La Noche de los Cuchillos Largos. A principios de marzo, un líder de la SA, Víctor Lutze, ante Rudolf Hess, dejó testimonios de testigos presenciales de los planes concretos de Ernst Röhm para asesinar al gobierno alemán. 1. Röhm, por un lado, era mencionado en una lista secreta del gabinete del general Kurt von Schleicher como candidato para el puesto de ministro de Reichswehr, mientras que por otro promovía sus planes para una revolución. Según su concepto de política militar, además del Reichswehr, se crearía una milicia de 300.000 efectivos. Sin embargo, esto no correspondía a la idea de Hitler de una nueva Wehrmacht. Al parecer, Röhm había calculado mal en ambos lados. Kurt von Schleicher lo consideraba solo como un títere para llevar a cabo un golpe militar planificado contra el gobierno legítimo. En su libro La resistencia en el Tercer Reich, Heinz Roth explica. El siguiente intento de derrocamiento debería, como todos los posteriores, fracasar. Fue la cooperación entre Schleicher, el mencionado círculo Hammerstein y los jóvenes conservadores alrededor del Dr. Med. Edgar Hunn, quienes pretendían sacar a Adolf Hitler legalmente de su cargo antes de la temida desaparición de Hindenburg. La culminación de la campaña era proclamar el 1 de julio de 1934, la dictadura militar. Durante mucho tiempo, Schleicher se había esforzado, con un éxito creciente, en enfrentar a Adolf Hitler con Röhm. Adolf Hitler estaba entre dos presiones, las demandas de Röhm y las ailas de la Reichswehr que se defendía de las mismas. 2. La consecuencia de los planes rebeldes TERF fue la captura y liquidación de los líderes de SA y su jefe, Ernst Dumm, ordenados por Hitler y llevados a cabo desde el 30 de junio al 2 de julio de 1934, como medida preventiva de un inminente golpe de Estado. Adolf Hitler, en su discurso del 13 de julio de 1934, después de la detección y liquidación del círculo conspirativo, entró en detalles sobre sus motivos y los acontecimientos que habían tenido lugar. Durante muchos meses, elementos individuales han estado tratando de hacer cuñas entre la SA y el partido, y entre la SA y el Estado, creando oposición. La sospecha de que estos intentos son atribuibles a una camarilla limitada, particularmente odiada, se confirmó cada vez más. El jefe de Estado Mayor Röhm, quien había sido dotado de una rara confianza por parte del Führer, no solo no se opuso a estas conspiraciones, sino que, sin duda, las promovió. El jefe del Estado Mayor Röhm entró en relaciones con el general Schleicher sin el conocimiento del Führer. Dado que estas negociaciones al fin, sin el conocimiento del Führer, por supuesto, se realizaron con una potencia extranjera o con su representación, la intervención tanto desde el punto de vista del partido como desde el punto de vista del Estado ya no podía evitarse. Germania, periódico para el pueblo alemán, 1 de julio de 1934. 3. Por parte de Schutzstaffel, que era una organización de la SA, se extendieron los rumores de un golpe de Estado por los líderes de la SA. Además, señalaba con disgusto la tendencia homosexual de algunos funcionarios. El 30 de junio de 1934, Röhm fue arrestado por orden y con la participación activa de Hitler. Lo mismo sucedió con los otros líderes de la SA presentes. Solo Edmund Eines, quien se sorprendió con otro hombre en la cama, opuso resistencia. Ernst Röhm fueron, junto con otros líderes de la SA detenidos en la cárcel en Munich-Stadelheim y en circunstancias no del todo claras fueron muertos. El Frankfurter Zeitung de 2 de julio 1934 informó sobre esto en la primera página con el titular Ernst Röhm muerto de un disparo. 4. Al ex jefe de Estado Mayor de las ARM se le ha dado la oportunidad de asumir las consecuencias de su acción traicionera. Él no lo hizo y por tanto recibió un disparo. Después de la supresión, Adolf Hitler estableció un fondo especial administrado por Franz Breitau para todos los miembros de las familias de los traidores, evitando su caída en la miseria. La acción de represiva del Putsch de Röhm fue considerada legal por el presidente del Reich, Paul von Hindenburg, como puede verse en un telegrama en el cual Hindenburg felicitó a Hitler por la supresión del golpe de Estado planeado. 5. Además, Franz von Papen consideró las muertes justificadas por emergencia. 6. Como consecuencia de todo esto la SA se reorganizó y también se redujo en su cantidad de miembros, de acuerdo a las necesidades del momento. La SS se convirtió en una entidad independiente. El gabinete del Reich agradeció al Führer en una reunión celebrada el 3 de julio y aprobó la ley de medidas de emergencia del Estado. El 13 de julio de 1934, en una reunión del Reichstag convocada por el Putsch de Röhm, Hitler no solo dio una visión general de los eventos, sino que también comunicó al público el número de los ejecutados desde el 30 de junio al 2 de julio por participación en el complot. Según la información de Hitler, 19 líderes de nivel alto de SA, 31 líderes o miembros de SA en nivel medio, 3 líderes de las SS y 5 miembros del partido fueron muertos. 13 líderes de las SA civiles fueron fusilados por resistir el arresto. En relación con la conspiración descubierta, los siguientes líderes de las SA fueron fusilados. El Obergruppenführer Schneiduber y Edmund Eines, los líderes del grupo Karl Ernst, W. Schmidt, H. Hein, Hans-Peter von Heidebreck y el Standartenführer H. E. Conde Spreti. En relación con la represión, el exministro general del Reich A.D. von Schleicher al ser detenido por oficiales de policía se resistió con su arma, siendo herido de muerte. El 17 de agosto de 1934, Hermann Göring ordenó, sobre la base de la ley de amnistía de 10 de agosto de 1934, la liberación de 1079 prisioneros que habían sido arrestados durante la revuelta. Si te gustó este artículo, compártelo en redes sociales. Difunde el nacionalsocialismo.